Bienvenidos, bienvenidas a las ondas libres de Irola Irratia, sonando en la FM desde 1987. Sintonizas el 107.5 en Bilbo. O tal vez nos escuchas en streaming en irolairratia.org. Comienza Basterrak Mugarik Ez, nuestra segunda edición de esta serie especial sobre fronteras y migraciones. Y para empezar bien, os dejamos con Boycott y su tema Jarama. Son tiempos distópicos y cualquier cosa puede pasar. La extrema derecha acecha desde hace años y muchas han sido las voces que se han alzado en contra. Pero el capitalismo no se puede dejar derrotar y hará lo que sea para mantenerse vivo. Silencian nuestras voces y nos manipulan. Nos controlan para que sigamos siendo sus esclavos. la clase trabajadora sometida al capital. Y en toda esa cadena devoradora, las más vulnerables son las más maltratadas, las más abandonadas. El ejemplo más terrible, más inhumano, lo tenemos en Moria. Miles de personas vapuleadas por el abandono criminal de la Europa de acogida, aquella que ha pagado a Turquía y Libia para controlar estos flujos migratorios. Y hablando de migraciones, el pacto migratorio se ha puesto en la mesa. Sabemos que pretenden reforzar más, aún más, nuestras fronteras, externalizar como principal objetivo y además agilizar las devoluciones. Hoy hablaremos de ello. Lo que sí sabemos es que dejan morir en el Mediterráneo a miles de personas, muchas de ellas niñas y niños. Es legal negar el auxilio a un náufrago en el mar. Por desgracia, está sucediendo. Hay que ser un psicópata para ver cómo se ahogan delante de tus ojos y aún teniendo medios para rescate, dejarles morir. Al pisar tierra firme, estas personas dejan de serlo. Les arrebatan todo derecho humano. La primera acogida de Europa es encerrarlos como animales. En muchos casos, deportarlos con las mismas mínimas garantías, sin derecho a recurso alguno. Y encima, después de esta odisea, la mayoría se ve abocada a unos procesos burocráticos eternos. Una gran mayoría que, como mínimo, vive 3 años suplicando un empadronamiento para poder empezar la cuenta atrás. Cuenta atrás para solicitar la residencia por arraigo. Eso sí, si son de las más afortunadas y tienen esa suerte, porque hay personas que llevan 10 años o más aquí trabajando y no consiguen la residencia definitiva. Y por si esto fuera poco, la estancia muchas veces, la mayoría de las veces, es un infierno. Al racismo institucional se suma, por supuesto, el policial, que es muy grave, muy evidente, y, como no, ese racismo por una parte de la sociedad que no hace más que destrozar la vida de estas personas que solo vienen buscando un futuro digno, personas que ven sus sueños pisoteados y sus vidas esclavizadas. No nos olvidemos que el 80% de las personas en situación irregular son mujeres y la mayoría latinoamericanas. Estas se dedican al cuidado de nuestros mayores y a la limpieza de nuestras casas. Y ahí las tenemos sin contratar y sin papeles. Ahí las tenemos machacando su libertad y su dignidad. Ahora os vamos a dejar con una canción de Mafalda que hicieron para su 10º aniversario. Se llama 10. Na ne ni ne ne ne na. Na ne ni ne ne ne na. Na ne ni na ne ni na ne ni na. Na ne ni ne ne ne na. Na ne ni ne ne ne na. Vengo con ganas a las espaldas, muchas batallas. Con mis hermanas dando las gracias a las olvidadas. Vengo de una tierra partida en dos. Tengo la boca salada y entre los dedos granos de arroz. Por cada carcajada tengo una luz en la cara. Por cada herida una sombra y la mirada. Me siguen debiendo una vida, todo es mentira. Me siguen traicionando esos que me inspiran.

El incendio en Moria parece que ha forzado la nueva negociación de este documento, que solo que se basa en más control de fronteras, la externalización de estas, y que las deportaciones sean más rápidas. Pero explícanos, Ana, ¿qué es esto del pacto migratorio? Tendríamos que irnos un poco atrás, sobre todo al año 2015, donde se produjo la que ya conocéis, la gravísima crisis, no de refugio, sino de acogida por parte de la Unión Europea, que fue incapaz de dar la acogida necesaria y legal que debíamos a toda la gente que huía de la guerra de Siria y de otros conflictos, ¿no? El caso es que en el año 2005, a prisa y corriendo, se tomaron las medidas que pudieron, porque realmente lo que se manifestó no fue solo una crisis de acogida, sino una crisis más profunda de la Unión Europea. Tengamos en cuenta que estaba a punto de producirse el referéndum del Brexit, Trump ya estaba en campaña, etcétera. El año 2016, que también podemos considerarlo como el año este de la crisis de acogida, fue tremendo. Toda la gente que murió en el mar, la que llegaba a las puertas de Grecia, sobre todo por el lado oriental de Europa, que llegaba atravesando Turquía hacia Grecia, etcétera, y se formó el colapso que ya sabemos todos, ¿no? Entonces se tomaron una serie de medidas un poco a prisa y corriendo, como la agenda de migración o la cumbre que hubo en Valeta, en la que se juntaron todos los jefes de Estado y Gobierno africanos con los de la Unión Europea, y decidieron que en lugar de acometerlo de otra manera, lo que iban a hacer era reforzar las fronteras exteriores e intentar que los países de origen y tránsito de estas personas en movimiento se encargaran de frenarles, ¿no? Incluso estamos hablando, porque hay que distinguir, para unas cosas sí que hay que distinguir a estos migrantes, es decir, los que son merecedores del asilo, es decir, que huyen de guerras y de confrontaciones realmente en las que peligra su vida, los que hemos firmado, y en esos incluimos a todos los estados de la Unión Europea, están obligados legalmente a darles refugio, ¿no? Por eso hay ese interés en mezclar que por otro lado son todos seres humanos y merecen toda nuestra acogida, pero hay mucho interés en mezclarlos para obviar el tema de que hay una obligación legal de acogerles, ¿vale? Bueno, pues fue todo un desastre, como sabemos, aunque lo venden como que fue genial. Efectivamente bajaron las llegadas, pero también porque ya no había tantos, ¿no? Se bajó el ritmo de llegada. El caso es que 5 años después ya se estaba pensando en hacer un nuevo pacto, ¿no? Y sería este pacto migratorio. Lo que pasa es que ha estado paralizado, porque el sistema de acogida europeo no ha encontrado ningún quórum, ¿no? El sistema de acogida, que se basa en lo que se llama el reglamento de Dublín, quiere decir que la persona que quiera pedir asilo, en cuanto pisa territorio europeo, ese estado en el que se pisa el territorio europeo es el que va a ser responsable de todo su procedimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que Grecia se vio absolutamente desbordada, porque fue sobre todo por el lado griego donde empezaron a llegar, y empezó a dejar pasar la gente hacia los Balcanes, Croacia, Austria, etcétera, ¿no? Esto se supone que va a ser lo más difícil, porque ya vimos que cuando se trató de distribuir a esos refugiados o solicitantes de asilo para reubicarlos, hubo muchos estados, sobre todo los del Pacto de Visegrado, que se negaron, ¿no? Y ahí empezó la crisis de valores, que ya llevaba fraguando ese tema, que de solidaridad que hay en la Unión Europea. Y esto es lo que está estallando justo ahora, porque el 23 se va a presentar este pacto, y yo creo que es que la Comisión, hasta el último minuto, va a estar pactando a ver cómo salir del atolladero. ¿Vale? No sé si me he enrollado demasiado. No, tranquila. En julio se retomaron esas negociaciones, ¿no? Ya llevaban tiempo paralizadas. No se ve que tengan ninguna prisa, ¿no? Por firmar, por llegar a un acuerdo con el bloqueo de Visegrado. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están negociando? ¿A qué se están dedicando con este pacto migratorio que llevamos arrastrando tantos años? El tema es ese, que no hay quórum, y como casi todo se tiene que decidir por consenso, y sabemos perfectamente que hay estados como Polonia o como Hungría que no van a dar su brazo a torcer jamás a un sistema obligatorio de reparto, ¿no?, de la carga de esta, bueno, pues, sobre la acogida, el problema es eso, que se están echando las culpas unas a otros, no saben qué hacer, y con el terrible incendio de Moria y con las vergüenzas que han salido, pues han decidido adelantarlo, ¿no? Ahora tenemos una nueva comisión, la von der Leyen esta, que en realidad es un poco, da continuidad a la comisión Juncker, pero bueno, intenta darle un toque más humano, pero en realidad se va a basar en lo mismo, ¿no? Lo que se va a publicar el miércoles es una propuesta de la comisión, ¿no?, que son los que normalmente hacen las iniciativas legislativas. Y al día siguiente mismo pasa al Parlamento Europeo, ¿vale? Entonces, vamos a tener dos frentes. Los frentes de los países que están en contra y luego los frentes ideológicos que en el Parlamento Europeo se pongan a favor o en contra de ese pacto. Como nadie conoce su contenido, aunque todos nos lo imaginamos, pues la guerra va a estar abierta, ¿no? Por el lado de países, ya sabemos quiénes están frontalmente a favor de que se reparta un poco esta carga y que todos, demos nuestro brazo un poquito, que serían todos los países que hacen frontera y sobre todo los países del sur, entre los que incluimos a España. Y sobre todo, bueno, ahora Grecia, que está no solamente con lo de Moria, sino con Turquía amenazando todo el tiempo, ¿no?, que se abre o cierra la frontera. Luego están los que están absolutamente en contra. Y luego hay una zona gris de países los del norte, por ejemplo, que estarían a favor de abrir más la mano siempre que cumplan los incumplidores. Y luego, por ejemplo, Francia, que dice estar a favor, aunque luego de cara a sus propios migrantes y solicitantes de asilo no lo está haciendo nada bien. Tienen el problema de Calais, que aunque la jungla se cerró, sigue creándose nuevos focos de gente que está intentando cruzar el Canal de la Mancha. Sí, sí. Aquí yo creo que el mejor ejemplo sería el de Alemania, que además tenemos en este sentido la suerte de que está presidiendo el Consejo, porque es por eso, gracias a que Alemania está un poco como conduciendo ahora mismo lo que es la presidencia, que estamos enfrentándonos por fin a algo, sea bueno o malo. Que ya era, ¿vale? Era hora. Y una cosa, Ana, ¿este pacto mueve dinero? Muchísimo. Ahí. Vamos a ver, el pacto en sí no lo mueve, lo que lo mueve es el concepto de política migratoria que tenemos, ¿no? Se basa en tres cosas muy sencillas. Se basa en fortificar las fronteras, ¿no? Y entonces ahí imaginaros todo el dinero que hay, no solamente respecto a poner una valla o una cámara de vigilancia, estamos hablando de todo lo que significa la frontera, es decir, seguridad privada, CETIS, TIES, bueno, en fin, todos los sistemas de detención, incluso los vuelos de repatriación, ¿sabes? Que ahí se forman UTEs, de estas uniones temporales de empresa que ponen al servicio de los retornos sus aviones. Estamos hablando de muchísimo dinero, ¿vale? Y no solo en España, en Grecia y en todas partes, ¿vale? Porque hasta en Moria, fíjate, que días antes de que se incendiara Moria ya habían repartido un contrato de 1 millón de euros para levantar otro Moria que ya iba a tener directamente las puertas cerradas y concertinas. O sea, que en realidad el dinero se mueve y muchísimo. O sea, se mueve no solamente la fortificación, sino la segunda pata que os iba a decir, que es la externalización. Mogollón de dinero que va a países de tránsito donde se abre o se cierra el grifo de la, por ejemplo, de la cooperación al desarrollo o a través de la política de vecindad para que esos estados colaboren, por ejemplo, con Marruecos, ¿no? En el caso nuestro es el más flagrante. Eso es. Así que sí, se mueve muchísimo dinero. Y os invito a que leáis el informe que hemos hecho en Por Causa, que lo publicamos en julio, que está en la web, porque es muy jugoso. Sí, al final quien sale más beneficiado de todo esto son las empresas que hacen negocio, ¿no?, con el control de los controles fronterizos, ¿no? Entendemos. ¿Qué consecuencias tendrá este pacto en las migraciones? En el fondo es una pregunta retórica, pero cuéntanos, ¿qué consecuencias crees que va a tener este pacto? Bueno, yo creo que no va a tener muchas consecuencias, por lo que os digo, porque el juego, o sea, no hay mucho margen político que sacar, no hay mucho que sacar. Lo único sería una gran oportunidad, primero, para mejorar las cosas que son absolutamente impresentables, como el tema de refugio. Es decir, ya lo que sí que nos han dejado claro es que el sistema este de Berlín va a desaparecer y que van a crear otro modelo, a saber cuál es, pero bueno, en el que no va a ser a lo mejor tan obligatoria la reubicación o la acogida, pero que van a intentar que al menos los que no vayan a cumplir cumplan de otra manera. Lo que me temo, o nos tememos algunos, es que los que no vayan a aceptar el refugio se dediquen a pagar los retornos, ¿sabes? Pero en ningún caso creo que cambie lo que es la esencia de la política, que se basa en tener unas fronteras muy fuertes a cambio de tener una libertad de circulación interior e intentar que esos estados o esas fronteras más lejanas no se hagan el trabajo, ¿no? Incluso pagando cosas tan impresentables como la Guardia Costera Libia, ¿sabes? Entonces, yo creo que esas dos, o sea, lo que es externalización y fronteras va a seguir igual, y la única esperanza estaría en que consiguieran algo en cuanto al sistema de acogida, que realmente pactaran algo con los de Visegrád, yo no sé, a ver qué imaginación le echan, y sobre todo que empezáramos de una vez por todas a pensar en gestionar vías legales. O sea, la gente tiene que poder entrar de alguna manera. No es una cuestión de abrir las fronteras, es cuestión de que necesitamos esa migración, pues, para complementar nuestro mercado de trabajo, para crecer como, incluso como población, y para un montón de cosas. Y ese movimiento es imparable, ¿no? Entonces, pues habrá que pensar cómo atraer no solo el talento, sino hacer posible, incluso a través de los visados humanitarios, por ejemplo. Que consistirían, en lugar de tener que llegar hasta aquí, pasar el horror de cruzar el Mediterráneo, jugarte la vida y demás, que pudieras en el estado vecino de tu propio estado desde el que sales poder pedir ese asilo, ¿no? Y que te lo gestionaran. Eso es. No sé, eso es. Hay muchas vías de mejorar y hacerlo más humano. Sí, perdona. Antes de esta crisis migratoria del 2015, supuestamente sí que se podían acercar a la embajada del Estado español en el país de origen y solicitar el asilo. Pero esto fue lo primero que se cerró. En las embajadas, el poder acceder a la solicitud de asilo fue lo primero que se cerró fuera de nuestras fronteras, en las embajadas, y bueno, aquí garantías ninguna con el sistema de asilo. Ana, no hay un borrador del documento que recoge el pacto. Entendemos que el papel de la extrema derecha ha sido de bloqueo total, los países de Visegrado sobre todo, y que al final saldrán ganando con esa influencia xenófoba en las negociaciones. Se rumorea que van a desaparecer las cuotas obligatorias para los estados de la Unión. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, las cuotas obligatorias en realidad es que no van a funcionar nunca por eso, porque como estos se niegan, ¿sabes? Esto va a ser imposible. Tienen que echarle mucha imaginación para que sean obligatorias, pero de una manera indirecta, ¿no? Porque en el momento en que en el Consejo, y claro, los estados que están gobernados por xenófobos, como son el caso de Polonia, Hungría, bueno, y también la República Checa y Noruega no está en la Unión Europea, pero vamos, que hay otros partidos que están además haciendo mucha presión, aunque no estén necesariamente en el gobierno. O sea, porque ya su discurso ha calado en partidos, podríamos decir, tradicionales o que no tenían ese discurso antes en su ideario, incluso hasta la propia Comisión, si nos vamos un poco más allá. Es decir, lo malo de todo es que la percepción y el lenguaje en torno a las migraciones está absolutamente intoxicado por esta antiinmigración, ¿no? Entonces, si partimos ya de eso, pues es muy difícil llegar a romper esa barrera. Pero aparte, ya en el terreno práctico, es lo que tú dices, teniendo a los de Visegrado es muy difícil imponer nada y tendrán que echarle muchísima imaginación y bueno, no sé qué tipo de mecanismos, mañana mismo lo veremos, que es cuando lo van a publicar. Sí, no podemos dejar de ver que el control de fronteras es injusto, que atenta contra los derechos humanos de todas las personas que se ven forzadas a migrar, ¿no? Y la gran pregunta que igual no podemos responder es, ¿dónde queda la Europa de acogida? ¿Dónde está esa Europa que tanto se regocijaba de decir que era la Europa de acogida, ¿no, Ana? Sí, efectivamente. Pues está absolutamente desaparecida y cao, como si la hubieran apaleado. Entonces, bueno, hasta que no recuperemos ese acervo de derechos y de, bueno, pues que de los que teníamos que estar muy orgullosos, pues yo creo que Europa pierde fuerza y pierde, muchísimo de cara también al ciudadano. O sea, que es una crisis también de identidad y de imagen y de legitimidad respecto a los europeos. Sí, es muy, muy triste. Muy triste. Comentabas, yo tengo la duda. Las personas migradas, las personas solicitantes de asilo, ¿de alguna manera pueden organizarse, denunciar en algún tribunal todo este maltrato que están recibiendo? ¿Se puede hacer algo por la vía legal? Hombre, por la vía legal depende, porque, por ejemplo, en el Tribunal de Justicia de Estrasburgo normalmente son, son denuncias o individuales o de colectivos, ¿sabes? Entonces sí, claro que se puede. Y de hecho debe haber varias y se ha denunciado también las expulsiones en caliente, se hacen todo tipo, pero la cosa es que aquello luego llegue a convertirse realmente en una política o se llegue a aceptar. Efectivamente, si Mamadou o Sara o cualquier persona le denuncia en el Tribunal de Estrasburgo, es posible, incluso una asociación de defensa o promigrante. Pero el tema es que eso se va a convertir en una política, eso es lo difícil, ¿no? A lo mejor en esos casos particulares la violación del derecho al refugio es compensada o es reparada, pero el tema es que haya una voluntad política realmente de cumplir con unos deberes que tenemos desde que firmamos el estatuto del convenio de refugio, ¿no? Tremendo, tremendo. Pues nada, vamos a estar atentas a la publicación del pacto y nada más, nos ha ido el tiempo volando, Ana, tenemos que dejarlo aquí, que vamos a hablar ahora con Patricia Simón, que ha estado estos días en Moria y nos va a contar un poco cómo está la situación por allí. A ti despedirte y agradecerte que hayas estado por aquí y esperamos volver a tenerte en los micrófonos de Basterrak. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Gracias. Nos atiende ahora Patricia Simón. Ella es periodista transfronteriza y nos va a hablar de Moria, que es un tema del que viene tratando en La Marea en los últimos tiempos por medio de varios artículos. Hola Patricia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotras. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Patricia, lo primero preguntarte cómo estás, gestionando el estar allí y todo lo que te estás encontrando. Bueno, ya estoy en casa. Ya estás en casa. Vale. Así que esta mañana me he hecho una PCR para asegurarme que no he cogido el bichito. En el viaje más que nada, quiero decir, porque aunque haya que mantener todas medidas de seguridad por si acaso, ¿no? Y estoy bien porque yo tengo una vida muy buena, ¿no? En comparación con la que tienen estas personas, lo que pasa es que sí que dolida y muy triste, claro, porque hay momentos en estos campos de refugiados que yo creo que es el peligro que tiene como periodista, que se te olvida que estás en la Unión Europea, ¿no? Entonces, de alguna manera, rápidamente te sitúas en otros territorios de países muy empobrecidos y muy machacados, donde se puede entender que las personas sobrevivan en esas condiciones, ¿no? Aunque no sea justo, aunque sea indigno, pero en Sierra Leona que haya personas que viven en esas condiciones, pues desgraciadamente no debería de ocurrir, pero se entienden cuáles son los factores. Pero este es un sufrimiento gratuito. Eso que está empleando la Unión Europea contra estas personas. Imagino que con el fin de desalentar a que sigan viniendo personas de otros países huyendo de conflictos, huyendo de miseria y de desigualdad y de falta de horizonte, pero también buscando derechos, ¿no? Y es de una crueldad absoluta, aparte de ilegal, lo que están haciendo con estas personas. Exactamente. ¿Y cómo ha ido evolucionando estos últimos días que has estado allí? Pues yo llegué antes del incendio de Moria, precisamente para conocer el campo de personas refugiadas que había en esta ciudad, que ya era el más grande de la Unión Europea. Y tengo que decir que, aunque tenía mucha información sobre cuáles eran las condiciones en este campo, me sorprendió muchísimo, ¿no? Me sorprendió muchísimo ver realmente cómo se puede condenar a las personas a vivir en poblados chabolistas, que en realidad son favelas o los slums de la India, ¿no? En pleno corazón de la Unión Europea, pues eso, de niños y niñas sobreviviendo entre aguas fecales, entre ratas y entre basura, durante meses e incluso años. Entonces, cuando surge lo del incendio, es curioso porque yo me fui esa misma noche a los alrededores del campo y me quedé con las personas que estaban dormitando en los sarcenes y estaban en estado de shock, ¿no? Y al día siguiente también no sabían muy bien, no sabían nada de qué iba a pasar con ellas. Entonces, pues si tu infierno sale ardiendo, lo mínimo que esperas es que las condiciones tienen que ir a mejor, porque no te puedes imaginar que vaya peor, ¿no? Que vivir en unas chabolas construidas por ti mismo con cartones y palés. Entonces, en esas primeras horas y en esos, yo creo, primeros dos días, sí que yo creo que había una cierta esperanza, ¿eh? Quiero decir, dentro de lo que significa estar viviendo en la calle, pero sí que había esperanza, y lo hablé con algunas personas, como un trabajador de Médicos Sin Fronteras y que psicólogo, Mario López, y él me llegaba a hablar de ilusión, ¿no? Porque esperaban que por fin fuesen trasladados a Atenas y de ahí a otros países. Claro, no se podían imaginar lo que iba a venir, claro. Pero no se podía imaginar nadie. Y lo que vino, pues como habéis visto, es que tanto el gobierno de Grecia como la Unión Europea decidieron que iban a aplicar el peor de los castigos, era no hacer nada, dejar simplemente cercar, ¿no? Era un estado de sitio, la policía rodeó el sitio donde estas personas huyeron, miles de personas, en la carretera, sin agua, sin comida, y de vez en cuando hacía reparto, pero no se sabía tampoco cuándo, ¿no? Con lo cual es una tortura psicológica, porque tú no sabes cuándo le vas a poder dar de beber a tus hijos o hija, o le vas a poder dar de comer, con el fin de quebrarlas aún más, cuando eran personas que ya estaban muy quebradas, para un fin tan maquiavélico como que ellas mismas acepten irse a un nuevo campo de refugiados en esa isla donde ya están desterrados, cerrados, ¿no? Que no pueda salir, es decir, una cárcel, un campo de concentración. Y lo consiguieron, después de 10 días lo consiguieron, días que los que se manifestaron, los niños y las niñas, las mujeres primero para que no cargasen con gases lacrimógenos, en los que me pareció algo que deberíamos de destacar más, ¿no? Y es la capacidad de supervivencia de estas personas haciendo cosas que la mayoría de nosotras no tendríamos ni idea. Quiero decir, pues eso, instalar grifos en las tomas de regadío, ¿no? Para construir duchas y poder sacar el agua. Las cocinas, inmediatamente buscar las ramas y demás, el construir los chamizos con las cañas y los pañuelos para protegerte del sol. Toda esa ingeniería de la supervivencia, que a mí me parece fascinante y que creo que valoramos poco porque estas personas están acostumbradas a, con sus manitas, saber sobrevivir, ¿no? Y la mayoría de nosotras no, fue lo que permitió que sobreviviesen durante esos 10 días hasta que ya totalmente reventadas por el sol, el hambre y la desesperanza, ingresaron por su propio pie. Para mí la imagen de la gente haciendo cola para meterse en el campo cerrado, ver que se vanagloriaba las Naciones Unidas de haber construido en apenas 3 o 4 días, me pareció de las escenas que mejor describen la degradación ética y moral de Europa. Sí, sobre ese campo, cuando saltó esa noticia de campo, sobre todo campo de concentración, se dijo que era un campo para 3.000 personas, como el campo de Moria, que al final son 13.500 personas las que había en aquel campo. También se dijo que iba a ser de tránsito restringido, esto es que una vez se había entrado no se iba a poder salir. ¿Cómo está esto? Pues yo hasta donde sé por las imágenes, como yo no he podido entrar y porque aparte el martes pasado hubo un incendio en otro campo de personas refugiadas en otra isla donde también había habido casos de COVID y me fui para Samos, bueno, me imagino que hablaremos después de él, sí. Pues yo no he entrado en el nuevo campo cerrado, aunque se organizaron visitas que algunos compañeros y compañeras muy acertadamente, ¿no? Pues que estuvieron presentes, pues definían como de safari, ¿no? Para la prensa, en plan 15 minutos para hacer fotos desde una barrera a las personas refugiadas. Lo que me mandan desde dentro son tiendas de campaña en las que ni siquiera hay en el suelo un plástico, que los primeros días tenían que dormir sobre la tierra, que bueno, fue aplanada por los tractores y demás, entonces pues las piedras todavía estaban ahí y se veía. Luego, esto me parece también muy descriptivo, ¿no? Las Naciones Unidas repartió a cada una de estas personas al día siguiente o cosas así, un kit de Decathlon, ¿no? Una esterilla, un saco de dormir y una botella de agua y poco, y una mantita de estas finas, ¿no? Acrílicas. Entonces, con eso, pues las personas ponían su esterilla en el suelo, que por lo menos, bueno, ya algo te estaba quitando de la humedad y te podías tapar. Yo la primera noche que fue el incendio, que me quedé con las personas en los andenes, en los arcenes, tengo que decir que pasé mucho frío, porque en la isla durante el día hace muchísima calor, estamos hablando de 32, 33, 34 grados, sol a plomo, y por la noche baja mucho la temperatura. Entonces la gente se quejaba de que literalmente estaba pasando frío, es que pasar frío, hambre y sed en el siglo XXI en la Unión Europea es terrible. Y ahora lo que piden es que recemos por ellos. La mayoría son religiosos, tanto cristianos como musulmanes. Yo creo que es muy descriptivo, ¿no? De recen por nosotros, porque aquí ni tenemos todavía duchas. En lo que habían puesto eran camiones cisterna. A los hombres solteros les ponen en unas tiendas más grandes donde hay decenas de hombres hacinados. Y esto significa, como sabemos por la pandemia, pues que va a ser un foco de contagios, obviamente. En cada una de las tiendas hay 8 o 10 personas viviendo. Si son personas que vienen en familia, pues las unidades familiares, y si son familias pequeñitas, pues 2 unidades familiares, y si son de personas que viajan solas, pues con desconocidos, ¿no? Que también me parece como, bueno, cómo nos saltamos todas las normas de intimidad y de dignidad cuando las personas son extranjeras y son pobres. Y eso significa que va a haber muchísimos contagios. Me cuesta creer que teniendo en cuenta los mensajes de distancia física con el resto de las personas, ¿no? La higiene, lo importante que son todas estas medidas para evitar los contagios, las autoridades no sepan que lo que están haciendo es fomentar que se contagie la pandemia. Y me imagino que la consecuencia de esto será la lógica y la esperable, y es que estos campos de personas refugiadas se conviertan en razones más para el odio, ¿no? De esa población temerosa que hay en la Unión Europea, que está siendo instrumentalizada por la extrema derecha. La gente tiene miedo por una cuestión de salud, tiene miedo por, digo, los europeos, ¿no? Tienen miedo por el desempleo y lo que hacen este tipo de acciones es señalarte a un enemigo y a un culpable. Y lo están haciendo muy bien para que haya esa reacción. Sí, de hecho, pudimos ver en Lesbos los primeros días cómo hubo ciertos bloqueos en entradas a pueblos y ciudades, incluso con camiones. ¿Eso cómo está ahí ahora el ambiente? Fíjate que yo creo que la prensa sobredimensionamos el papel de estos grupúsculos, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, no me encontré con ninguno y fui a varios de los puntos. Sé que había estas personas y que actuaron, pero son muy pocas. Y en cambio la población de Lesbos, ahora mismo no recuerdo, pero creo que eran como 80.000 personas, sí, 84.000 personas, 84.000 personas, que la mayoría fueron inmensamente hospitalarias cuando empezaron a llegar estas personas en 2015, muy generosas, muy activas en la recepción, en alojarlas en sus casas, en estar con sus niños y niñas, y fueron pasando los meses y los años. Lesbos, igual que otras islas donde hay campos de refugiados, son islas muy abandonadas por el Estado griego, donde los hospitales son como aquí, me imagino, los años 70, una cosa así, ¿no? Y las infraestructuras muy pobres, muy pocos recursos, muy castigados por todas estas políticas austericidas de la última década, de la crisis del 2008, con muchas tasas de desempleo. Entonces, es una población que pues ha visto cómo sus condiciones de vida se han visto degradadas, porque eso es así, ha cambiado mucho su vida cotidiana, ¿no? Su paisaje, cómo la crisis ha degradado todo. Hay gente que no sé, por ejemplo, en Lesbos tú no te puedes hacer un TAC en el hospital, tienes que ir a Atenas y te lo tienes que pagar tú. Y a veces incluso sienten que las personas refugiadas, pues con las ONGs y demás, como que tienen un mejor acceso o más rápido a la sanidad, ¿no? Esto es algo que el neoliberalismo hace muy bien, que es enfrentar a los pobres contra los pobres. Y en Lesbos ha pasado eso. Entonces, yo he entrevistado a mucha gente que no son racistas en absoluto, que lo que quieren es lo mismo que quieren las personas refugiadas, que sigan su viaje migratorio, que sigan su éxodo hasta llegar a un sitio donde puedan construirse una vida que no es en Lesbos, donde no hay trabajo para nadie, ¿no? Esa es como el sentir mayoritario. Luego, por supuesto, hay una minoría racista, que como la hay en todas partes, y luego hay una minoría dentro de esa minoría racista que además es fascista, ¿no? Que son estos más activos. Pero yo creo que si señalamos esa minoría, no estamos entendiendo realmente qué es lo que está pasando en la isla. Y la mayoría de la gente lo que quiere es lo mismo que las personas refugiadas, ¿no? Y son gente decente, trabajadora y que en la medida de sus posibilidades pues intenta contribuir a que la vida de estas personas sea un poquito mejor. Genial. Patricia, me ha gustado muchísimo el mensaje de Setara desde un campo de refugiados en llamas. Esto ha sido la isla de Samos, como comentabas antes. Cuéntanos, háblanos del mensaje de Setara. Pues como decía, el martes pasado hubo otro incendio cerca del campo de personas refugiadas de Samos, donde hay entre 4.000 y 6.000 personas. Las cifras fluctúan, pero se habla de 4.000 y pico personas. Diría que peor que en Moria, es decir, es difícil, ¿no?, establecer baremos entre situaciones tan horribles, pero yo creo que están peor en Samos que lo que estaban en Moria. Hay más ratas, hay más abandono, hay menos ONG, no hay agua. Es decir, Médicos Sin Fronteras tiene un proyecto para garantizar el acceso al agua potable, cuando Médicos Sin Fronteras no hace esto en casi ningún país, ¿no? Esas son las condiciones. Y ahí me pasé varios días hablando con sus habitantes, muchas mujeres jóvenes, muchas adolescentes y demás, y de repente el domingo, yo me venía el lunes, pues me avisan desde dentro que está ardiendo el contenedor, porque en lo que era el campo original, que es la zona cerrada, pues viven las personas que las Naciones Unidas le dan ese sitio por ser más vulnerable, ¿no? Entre ellas, los menores no acompañados. Y en ese contenedor, porque son contenedores donde viven estos menores, pues salió ardiendo. Y ya llevaba una semana un camión de bomberos en la entrada, porque se sabía que Moria podía ser un efecto dominó, ¿no? Al final, Moria significaba cuando arde, que hay alguna posibilidad de irte a otro sitio. Y también una manera de llamar la atención, ¿no? ¿Cómo tienes que estar para que metas fuego a tu propia casa? Y como decía, yo hablando con la gente, creo que lo siguiente van a ser, que ya lo han hecho algunos, de hecho, que se quemen a lo bonzo, ¿no? Porque el nivel de desesperación es brutal. Entonces, el domingo por la noche, cuando llegué, estaba grabando, porque ya habían sofocado las llamas, un poco lo que eran las vallas del centro cerrado, que era lo poco que estaba iluminado y se podía grabar. Y empecé a escuchar como journalist, pero no sabía muy bien de dónde venía, y de repente me aparecen dos niñas en medio de la oscuridad que me dicen que si soy periodista, le digo que sí, me dicen que tienen un mensaje para todo el planeta. Y digo, vale, pues queréis hacerlo por escrito, por la voz, por vídeo, no, grábanos, porque como vieron que yo estaba grabando, y además detrás venían mujeres adultas. Y entonces es cuando de repente Setara empieza a hablar y yo no doy crédito, porque es... Yo le decía a mi compañera Magda Bandera de la Marea, cuando la llamé después, digo, es una Malala, es la capacidad de condensar por qué es inasumible que esto siga en pie y por qué es un crimen contra la humanidad que esta niña está viviendo en estas condiciones. Ella dice cosas tan sencillas y tan lógicas como estamos aquí porque en nuestro país las niñas no tenemos derecho, y nos dicen que nuestro lugar es en la casa, cuidando de los hijos y casándonos. Estamos aquí porque necesitamos vuestra ayuda. No podemos salir de noche porque, lógicamente, ese hacinamiento esa desesperanza, esa incertidumbre y trayectorias vitales tan complejas, pues han convertido los campos de personas refugiadas en lugares muy hostiles y muy violentos. Entonces, si eres una adolescente o una niña, pues no puedes salir por la noche al baño porque puedes sufrir un asalto sexual o las agresiones verbales, ¿no? Y lo cuenta muy bien. Ya no pueden dormir porque saben que en cualquier momento va a haber otro incendio y temen que se queden encerradas y se quemen. Cuenta cómo no tienen acceso a médicos, cómo no pueden ir al colegio. En fin, una serie de barbaridades que se están cometiendo contra estas personas, que lo explica muy bien en 2 minutos, porque lo hemos dejado resumidito la publicación para que todo el mundo lo pueda ver, pues explica por qué esto no puede seguir existiendo, ¿no? Y luego me gustó mucho porque cuando acabó me contó que había mujeres adultas que me estaban viendo y que querían hablar conmigo, pero les daba vergüenza. Entonces ella, muy hecha para adelante, con una determinación sorprendente, pues por una de los agujeros que hay abierto en la valla, salió con su amiguita de 13 años, y porque iba a decirnos lo que querían decirnos las otras mujeres, que era, por ejemplo, que sus maridos, que están aislados por supuestamente poder estar contagiados de cuarentena, pues ella estaba muy asustada porque con el incendio los policías les decían que no los podían poner en libertad, ¿no? Y las mujeres mayores siguieron a las niñas, ¿no? Entonces también habla mucho de lo que significa la valentía de estas jóvenes y sobre todo de la confianza que siguen teniendo en nosotros como periodistas, ¿eh? Porque mira que una de las cosas que más me ha sorprendido, no me ha sorprendido, una de las cosas que me parece más interesante que tenemos que contar es que las personas refugiadas saben que sabemos en qué condiciones viven y saben que no hacemos nada por cambiarla, ¿no? Porque si nuestros dirigentes están haciendo esto con ellas, no es porque sean malos ni diabólicos, ¿no? Y vayan en contra del mandato popular, sino han sido elegidos democráticamente y saben que una gran parte de la población no estaría dispuesta a hacer sacrificios mínimos, aunque fuese en sus vidas, para cambiar las condiciones de estas personas, ¿no? Entonces están realmente cumpliendo con un mandato, si no, no estarían gobernando. Entonces, muchas personas simplemente hablan con los periodistas porque necesitan decir que son humanos y que lo que le están haciendo no es un trato digno para el humano, ¿no? Pero en el cambio, por ejemplo, estas niñas sí que tienen fe todavía en el papel de los periodistas, ¿no? En que su mensaje pueda cambiar su realidad. Y me parece que solamente por eso tenemos la obligación de aprovechar todos los micrófonos que se nos ponen por delante para que su mensaje tenga cuanto más eco mejor, sobre todo porque es bastante triste que se dedique tanto tiempo a cosas absolutamente superfluas cuando no venenosas, ¿no? Para la convivencia. Eso es. Y contaminante, cuando podríamos aprovechar este tiempo para escuchar cosas tan, tan importantes como las que nos dice ella. Pues veremos a ver qué sucede con el pacto migratorio. Vamos a ver qué sucede con las personas que están ya en Grecia bloqueadas. Nosotras, de momento, lo que podemos hacer es seguir difundiendo su mensaje, su situación y, sobre todo, seguir luchando por sus derechos. Están deshumanizadas por completo. Y bueno, aquí, desde luego, en Basterrak, tú con el trabajo que estás realizando en La Marea, vamos poniendo nuestro granito de arena para evitar esa deshumanización, que es una deshumanización absoluta. Solo hay que ver las condiciones en las que están viviendo niñas de 15 años, de 12, críos, durmiendo en el suelo, como comentabas. Es terrible. Es la Europa de acogida, no es más que la Europa del rechazo. No es la que nos habían prometido, desde luego. Desde luego que sí. Se nos ha ido el tiempo, Patricia. Tenemos que dejarlo aquí. Nada más que agradecerte que hayas compartido micrófonos con nosotras. Un placer. Y seguiremos leyendo tu trabajo, tu extraordinario trabajo. Es que ricasco, muchas gracias. Es que ricasco, Patricia. Es que ricasco, un abrazo. Vamos a pasar a escuchar una canción, ya tiene unos cuantos años, es de 1980, es de Body Snatchers, que es de unas mujeres que hacían ska, que se llama Easy Life. I've been waiting so long. Hoy hemos tenido la oportunidad de hacer un intercambio de entrevistas con Radio Refugio, a las que les mandamos un caluroso saludo. Tenemos con nosotros la ocasión entonces de hablar con Chema Santana. Buenas tardes, Chema. Arratsaldeón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Arratsaldeón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Chema Santana es periodista y es antiguo alumno de la UPV. Está en CEAR y lleva 5 temporadas creando Radio Refugio desde Las Palmas de Gran Canaria. Ongi etorri. Bienvenido a Basterrak, Chema. Bien hallado. Vamos a escuchar un audio que nos ha enviado Chema, ¿vale? Que es un audio que ha publicado CEAR. Vamos a escuchar y luego comentamos. ¿Estoy en maniobra, qué? Sí, Héctor, nos han dicho del CSRC que va a ser la red segura que los coja, cambio, los lleva para Tenerife. A ver, los tengo en la banda ahora, tía. ¿Qué hago? ¿Los suelto? Se supone que los tiene que coger la red segura para llevárselos a Tenerife. ¿Tú no tienes contacto con él, con la red segura, cambio? ¿Pero cómo me dicen esto si tengo esto aquí a la banda ahora, Dios mío? ¡Me cago en la hostia puta! ¡Reo Segura, Mencalinán! ¡Reo Segura, Mencalinán! Bueno, vamos a ver, vamos a parar esto un poquito aquí. Chema, cuéntanos, ¿qué estamos escuchando? Bueno, pues está anocheciendo en el Océano Atlántico, estamos a unas 8 millas al sur de Gran Canaria y la barca de salvamento marítimo, en concreto la Salvamar Mencalinán, una barca diseñada para rescatar en el mar con su tripulación a bordo, han llegado a la altura de un cayuco con 41 personas. Han atado los cabos al cayuco y han aproximado el cayuco a la barca. Es el momento más frágil de la operación, es un momento muy crucial porque cualquier movimiento de tanto de la salvamar como del cayuco puede acabar con las 40 personas en el mar. En ese momento la torre de control se ha puesto en contacto con la salvamar y le ha dicho: tienes que soltarlos porque la Río Segura, que es una oceánica de la Guardia Civil que patrulla por esta zona, será la que los recoja y se los lleve a la isla de Tenerife, a pesar de estar a pocas millas de Gran Canaria. Eso es lo que hemos escuchado. Y el aparente enfado del capitán de la salvamar, ¿no? Que dice, bueno, si es que los tengo aquí abarloados, ¿no? A la banda, ya pegado el cayuco a la Mencalinán para comenzar a subir a las personas. Es como interrumpir una operación cuando ya te han abierto el estómago y han identificado el lugar a operar, pues alguien dice, no, ciérralo porque ya va a venir otra persona a operar. Y es como, mira, ya lo tengo abierto, ¿no? Es terrible. O sea, ¿el salvamento ya estaba garantizado? Sí, sí. El salvamento de las personas ya estaba garantizado y se va a retrasar porque es la Guardia Civil quien se supone que Interior ha dicho que debe hacerlo en ese momento, ¿no? Y no solamente es que se vaya a retrasar en el tiempo, sino que hay que soltar el cayuco, volverlo a poner en el mar, con el riesgo que tiene, ¿no? Que las personas que después de varios días en el mar ya están, han visto un barco que les va a rescatar, están en el momento justo antes de subirse en el barco y de repente les sueltan otra vez. Eso puede conllevar perfectamente que cualquiera de las personas y cualquiera de los oyentes que nos esté escuchando, ustedes también, Miquel, Libe, nos agarraríamos a ese barco porque es lo más próximo a la esperanza que tenemos en ese momento, ¿no? Eso es. Y anocheciendo en el Atlántico, como nos has comentado, ¿cuál puede ser el criterio o el motivo para que alguien diga una cosa así? Mira, el criterio es que en ocasiones se pone en marcha, se llama una estrategia de mando único y se deriva las personas a una isla u otra desde alta mar. También ocurre en Andalucía y en el Levante. Por ejemplo, pueden interceptar o localizar una patera cerca de Almería, pero si Cádiz está mejor para gestionar la llegada de esas personas porque hay menos saturación en acogida, pueden derivar desde el mar las personas a Cádiz. Pero una cosa es el Mediterráneo y la distancia del Mediterráneo y otra cosa es el Atlántico y la distancia del Atlántico. No se pueden tomar decisiones en Madrid sobre lo que ocurre a esta altura del Atlántico porque es un mar muy complejo, muy abierto, con muchos carriles, con muchas corrientes y cambios. Y lo que se decide en ese momento es, dado que no han sido capaces de desalojar el muelle de Arguineguín, que sigue lleno de gente que duerme en el suelo, rescatada de otras embarcaciones, el mando único, que es el Ministerio del Interior, dice: no lleves a esas personas al muelle de Arguineguín, sino llévalas a Tenerife, que ahí están llegando menos embarcaciones. Esto tiene como consecuencia que esas personas van a ser rescatadas por la Guardia Civil, por una patrullera que no está especializada en rescate, que no es un cuerpo civil de salvamento, que no es el cuerpo que debe salvar a las personas que están naufragadas en el mar. Pero bueno, lo va a rescatar la Guardia Civil y los va a llevar y los llevó a Tenerife, de hecho, y llegó 12 horas después y dos personas fueron trasladadas a centros sanitarios por, bueno, con diferentes patologías al llegar. Madre mía. Vamos a terminar de escuchar el audio, a ver cómo solucionan esta situación. Río Segura, Salvamar. Sí, adelante. A ver, ¿lo vas a recoger tú o yo? Nosotros no tenemos conocimiento de que lo tengamos que recoger nosotros. Salvamento Las Palmas, Salvamar Mencaninán, estoy en maniobra con el cayuco en la banda. Dime qué hago ya. La instrucción que tenemos del CFRC es que lo tiene que lograr. ¡Pica los cabos, Mario! De cambio. Mira, esto no se puede hacer, ¿eh? Ya yo pico aquí los cabos, pero vamos. Aquí hay que tomar decisiones antes de llegar la embarcación de rescate a la zona, ¿eh? Ya, pero esto lo acaban de decir desde el CCRC. Me parece perfecto, voy a estar jugando con vidas en la banda, tío. ¡Pica el cabo, Mario! Río Segura, Salvamar Mencaninán. Sí, adelante. Río Segura, Salvamar Mencaninán. Sí, mira, Río Segura, adelante. Todo tuyo. Espera un momento, por favor, espera un momento. Vale, Salvamar, recibid. Vale, de acuerdo, me retiro. Sí, Salvamar, recibido. Ya hemos recibido instrucciones que nos hacemos cargo nosotros de ellos. ¿Vosotros os lleváis el cayuco, por favor? Lo dejamos, mira, en Arguineguín no hay hueco para meter más cayuco. Déjalo aquí a la deriva y ya está. Porque en Arguineguín hay más de 30 cayucos ahí y ya no sé dónde poner más cayucos ahí, compañero. Pero mira, cualquier sitio es mejor que dejarlo aquí a la deriva, que es bastante grande. Sí, pero ¿y en el puerto dónde lo pongo? Sí, con el lío que tengo yo en el puerto ahí. Es que no hay dónde ponerlo. Ese es el problema. El problema es que hay tanto dentro del puerto que es que ya no hay dónde atacarlo. Yo me lo llevo, pero lío. Por todos lados. Sí, por favor, muchas gracias. Vamos a recogerlo nosotros y luego lleváis el cayuco, por favor. Vale, de acuerdo. Salvamento Las Palmas, saludarme en Calinán. Calinán, aquí centro, adelante. Mira, 19:20 finalizamos aquí la historia esta. Sí, bueno, pero la espera y que me digas, me confirmes cuando tienes el remolque firme, ¿ok? Bueno, ahí va terminando, ¿no? Sí, ya terminamos con este audio. Tremendo, tremendo el ver cómo no sabe, ¿no? Bueno, que el domingo por la noche, ¿no? Prácticamente, bueno, unos minutos después de que ocurriera esta escena y recuerdo ese día, en ese momento, bueno, pues la impotencia es, no sé, de alguna forma empatizo con la gente de salvamento que lleva todo este año luchando y echando kilómetros, tratando a la gente con humanidad, con todo el tema de la pandemia y los protocolos que esto conlleva, bueno, haciendo un esfuerzo absoluto por rescatar a las personas en la mejor de las condiciones, por valorando cada gramo de vida, no sé, dándolo todo. Los currantes de salvamento, de verdad, es que es una cosa que hay que, una cosa es decirlo y otra cosa es ver el currazo que hacen. Y de repente que ya tienes a los chicos para salvarlo, con lo que para ellos, los trabajadores y los chicos, ese momento significa. Claro. Digo los chicos porque en este caso eran 41 varones y al final viene alguien de interior, desde algún lugar lejano, y te dice: no, que lo vamos a recoger nosotros, pero el cayuco te lo llevas tú, ¿vale? ¿Sabes? Sí, sí. Es como, bueno, yo recojo y tú luego barres. Y bueno, no sé, me parece que no son formas ni para los trabajadores de salvamento ni para los chicos que están en riesgo, sobre todo. Claro. Que lo normal sería rescatarlos y llevarlos al puerto más seguro y más cercano. Yo entiendo que es lo normal. Y ya luego, si hay que hacer una derivación por gestión migratoria con la que uno puede estar más o menos de acuerdo, hacerlo por el medio más seguro, que es la tierra. Eso es. Está claro, Chema, que este verano ha sido una ruta alternativa, porque no era habitual tantas llegadas, ¿no? Y muchas de estas personas que han llegado, después sabemos que en su tránsito hacia Francia han pasado por Irún y han sido atendidas por las compañeras de Irún Guerreras Areán, que nos informaban esta misma semana que habían atendido a cerca de 1.000 personas que habían pisado suelo europeo llegando a las Islas Canarias. Tenemos la duda o queremos saber, Chema, ¿cómo se gestiona la acogida y la reubicación de estas personas desde las islas a la península? Mira, yo antes que nada pido disculpas a las personas que nos estén oyendo por estos minutos de ahora que te voy a contestar. Para contextualizar, voy a utilizar cifras, pero quiero que sepan, perfecto, que detrás de cada cifra hay personas. Está Buba, está Mamadou, que bueno, es un crack, está Sophie, está la niña Séfora que murió ahogada. Hay tanta gente que hemos conocido durante este último año, que no quiero que entiendan que por hablar de cifras no estoy hablando de personas, pero nos va a servir para hacernos un mapa rápido. Entre enero y septiembre del año pasado y agosto del año pasado, del 19, llegaban 2 personas de media al día. 2. Entre septiembre y diciembre, 18 personas de media al día. En enero, 23 personas de media al día. Y así fue, bueno, de enero a agosto fue subiendo y bajando sin interferir la pandemia prácticamente en las cifras. Abril fue bastante bajo, junio fue bastante bajo, mayo fue algo más alto. Pero en agosto notamos un cierto repunte que nos llevó hasta 26 personas al día, marcando el máximo del año. A día de hoy, la media de personas al día que ha llegado a Canarias durante el mes de septiembre es de 74. 74 personas de media al día están llegando a Canarias en este momento. Es una barbaridad. Es una cantidad de gente que nos proyecta una cifra de 10 o 12 mil a lo largo de este 2020. Vamos a ver cómo sigue transcurriendo, sobre todo porque cuantas más personas lo intenten, más personas van a morir. Y este año contamos por centenares ya las muertes, ¿no? Sí. Más de 300. La última este mismo martes. Vaya. Un chico de 40 años que llegó en un cayuco a Tenerife el día 8 de septiembre, ya con una persona muerta en su interior. Murió otro el día 10 de septiembre de ese mismo cayuco. Y la tercera persona pues ha sido este martes, ¿no? Y así puedes contar más de 300 personas fallecidas, con su familia y con sus historias. Pues todas las fotografías de la Ruta Canaria están, digamos, se ven borrosas, ¿no? En el rescate se ve esto que acabamos de escuchar. En la recepción se ve el muelle de Arguineguín, unas carpas, la gente duerme en el suelo. En la acogida se ven terreros de lucha donde duermen en gradas, se ve naves industriales poco ventiladas, se ve otro tipo de naves que también se están utilizando, se ve que no hay una red de acogida de acogida humanitaria y se van improvisando espacios. Lo último ha sido espacios turísticos que estaban cerrados por la crisis. Por la crisis derivada de la pandemia, pues los han reabierto para meter a las personas ahí. Una solución que no es, para mí no es óptima. Puede ser una solución para un momento de urgencia como el actual, pero no es óptima porque crea una falsa realidad y dificulta muchos otros aspectos. Es decir, no me parece una solución óptima en cualquier caso. Y con esto te quiero decir que todas las fotografías están movidas o se ven borrosas, y eso indica que, bueno, hay decisiones que se han tomado que no han sido, digamos, las más adecuadas, y ha ido dificultando todos los procesos, más allá de que hay que decir y hay que asumir que la pandemia también tensiona todos los procesos de acogida, ¿no? Claro. Normalmente, en Canarias, no se dice que las personas siguen su tránsito, ¿no? El delegado del gobierno ha dicho alguna vez que, bueno, que no se puede lanzar ese mensaje porque es un mensaje a las mafias, dice él, que hacen que genere un efecto llamada. Lo cierto es que de una forma u otra, antes del confinamiento sobre todo, las personas conseguían salir de Canarias de alguna manera. Después del confinamiento está costando más y ahora mismo estamos denunciando un bloqueo, de hecho. que hace que se sigan acumulando personas en Canarias y que no puedan seguir su tránsito, con lo frustrante que es para las personas y lo que dificulta la gestión aquí en las islas. Pero las personas en algún momento están en situación de poder salir de las islas si consiguen la documentación para volar. Claro. Y el dinero necesario. Y lo que sí sabemos, porque nos lo dicen ellos, es que o tiene una hermana en Valencia, o tengo un primo en Barcelona, mi sobrina vive en Marsella, mi, bueno, pues siempre tienen alguna persona, pues algún contacto en el continente europeo, ¿no? Y ellos sienten que ya están en Europa de alguna manera, lo que no saben que una isla, Europa la está usando de cárcel a cielo abierto. Eso es. Y que tenemos otros ejemplos en Europa, como Lesbos o Lampedusa, que han usado de la misma manera, ¿no? Y bueno, nosotros desde aquí decimos, cuando un chico llega a Arinaga, que es en Gran Canaria, a Arguineguín, a Tenerife, a Fuerteventura o a Lanzarote, a cualquier lugar, ese chico está llegando a Finlandia, está llegando a Dinamarca, está llegando a Francia, está llegando a Alemania, porque hasta donde entendemos políticamente estamos encajados en el continente europeo. Pues me sorprende porque, claro, vosotros allí no tenéis centros de estancia temporal de inmigrantes, los famosos CETIs que hay en Melilla, ¿o sí que tenéis algún centro de estancia temporal? No, no tenemos, no hay, después de 26 años de que llegara la primera patera, que llegó el 28 de agosto de 1994, no tenemos ningún espacio que conforme una red de acogida humanitaria en Canarias. No hay ni uno solo. Nada, no hay se nada. Se gestiona dos espacios para dos centros para personas refugiadas de protección internacional, sí. Y ahora también tenemos uno de acogida humanitaria integral, pero el resto son creados dada la emergencia. No hay una red, no hay un, no sé, no se ha sido dúctil en el mantenimiento de estos espacios, sino que se desmanteló todo cuando a partir de 2010 empezó a descender el número de personas que llegaban. Uf, qué terrible, terrible. Bueno, y háblanos... Bueno, pero autocrítica, ¿no? Y también hago autocrítica como sociedad civil de no haber defendido, de dormirnos en los laureles o de lo que quiera que sea, una red, que yo creo que es uno de los aprendizajes que tenemos que hacer. Cualquier conquista que hagamos en este tiempo convulso que estamos viviendo en cuanto a las migraciones es algo que deberemos mantener en el futuro, defender por mantener, porque en cualquier momento regresa el pico de llegadas, ¿no? Sí, sí. Ya para ir finalizando, Chema, haces el programa Radio Refugio, es un programa en el que entrevistas a personas. ¿Dónde podemos escuchar Radio Refugio? ¿Cómo podemos escucharos? Hace un poquito. La forma más fácil es poner en Google de alguna forma RTVC, que es Radio Televisión de Canarias, espacio Radio Refugio, ahí te va a aparecer. Y vienen enlazados todos los podcasts de las anteriores temporadas también. Es un programa que pusimos en marcha hace 5 años, en el que a inicio de curso, digamos en septiembre, solemos iniciar también un taller con personas, bueno, en exclusión. Al principio lo hacíamos solamente con personas refugiadas, pero con el tiempo hemos ido también incluyendo otras personas en exclusión, ya sean porque están privados de libertad, en prisiones, o porque están en edades complicadas y sin trabajo, y están en programas de... Que trabajan con personas en exclusión, y nos apetece ponerle voz y micro a las personas sin corbata, decimos, ¿no? Siempre. A la gente que, bueno, pues que tiene más dificultades quizás para llegar a un altavoz, que tiene más dificultades para expresarse, digo en radio, porque luego expresarse lo saben hacer y saben emocionar perfectamente con sus historias, y lo único que hacemos es, pues bueno, pues dotarles de algunas herramientas básicas de expresión en radiofónica, para que puedan ir participando a lo largo del programa, y se van convirtiendo en tertulianos, se van convirtiendo en entrevistadoras, y bueno, no sé, vamos aprendiendo también, sobre todo eso es lo que van haciendo, ¿no? Van poniendo su vida a disposición para que los demás aprendamos de que con dos soplos de viento y un pie a la pata coja, pues cualquiera de nosotros también puede estar en la misma situación, ¿no? Desde luego. Chema, un placer tenerte en los micros de Basterrac. Es que ricasco por estar con nosotros. Nada, gracias, y es que ricasco a ustedes. Yo le decía a Libe cuando contactaba que, bueno, en mi época de estudiante ahí en Leioa, en la UPV, pues varios compañeros hacían programas en Irola, y bueno, pues un placer estar este tiempo después aquí, y ya saben que cuando quieran tienen una antena aquí en Canarias. Vale. Sabes que Irola es tu casa. Un abrazo. Un abrazo, Chema. Venga. Agur. Agur, agur. Hemos hablado con Ana González Páramo del Pacto de la Migración. Hemos hablado con Patricia Semón de Moria. Hemos hablado con Chema Santana de Canarias. Y después de estar hablando de la migración y de lo que supone todo este tránsito, ahora tenemos la oportunidad de hablar con Josef Ulé. Josef Ulé es un periodista independiente que está afincado en Madrid y que está especializado en analizar e investigar el racismo en todas sus formas. Buenas tardes, Josef. Buenas tardes, Josef. Hola, buenas tardes. Primero de todo, muchas gracias por la invitación y bueno, y por la cesión de palabra en vuestro programa. Es un placer. No, gracias a ti. Gracias a ti. Después de toda la odisea que supone un viaje tan peligroso, la estancia en el país de acogida, vamos a decir acogida entre comillas, ¿vale? Sí. Después, la estancia en el país de acogida se convierte en un infierno porque machaca a las personas a base de racismo. ¿Qué trato reciben las personas una vez que llegan? Bueno, justamente hace unos días estaba entrevistando a un compañero periodista, además, ¿no? Que bueno, él viene refugiado de Siria a través de con ayuda de una organización que estuvo aquí el compañero, ¿no? Un compañero periodista hace unos días. Hablando, ¿no? Que es por causa, ¿no? Y bueno, pues esta persona de Siria vino refugiada, por ejemplo, de Siria y tuvo mucha suerte porque, bueno, pues a través de un programa internacional, ¿no? De protección de periodistas, pues él sí que pudieron conseguir, entre comillas, ¿no? De forma viable, ¿no? De forma accesible, por así decirlo, el estatus de refugiado y llegar a España, ¿no? Pero claro, yo cuando le preguntaba qué había sido lo más complejo de este proceso, me decía, bueno, al final el proceso de asilo, bueno, pues hemos tenido suerte los periodistas que nos han ayudado porque, bueno, nos han dado el de refugiados, ¿no? El estatus. Pero cuando llegábamos aquí a España y buscábamos piso, pues era imposible porque nos hemos encontrado con una situación que desconocíamos absolutamente, ¿no? Y nos hablaba de cómo era imposible encontrar, le supuso meses, hasta 3 meses, llegar a conseguir un piso porque las personas cuando veían que eran refugiados, por un lado, ¿no? Y por otro lado musulmanes, pues directamente les cerraban la puerta a la cara, ¿no? Y claro, y cuando me estaba comentando esto yo estaba pensando, ¿no? Pues, o sea, por un lado tenemos todas las complejidades que supone, bueno, pues conseguir asilo, lo estamos viendo en la frontera sur española, ¿no? Que es nuestro Grecia particular, ¿no? Y lo estamos viendo en Grecia con lo que está pasando con los refugiados, ¿no? O sea, está esa parte institucional de responsabilidad de los estados que complica mucho, ¿no? La vida de las personas refugiadas, entre comillas, ¿no? Porque habría que preguntar si quiere refugio. Y luego, claro, luego está la situación del racismo social que se encuentran cuando por fin consiguen, ¿no? De alguna forma solventar esa frontera, ¿no? Esto es un pequeño ejemplo de muchos, ¿no? Porque, bueno, pues la realidad con la que se encuentran las personas refugiadas, ¿no? Y es la del racismo social y la del racismo institucional en todos los niveles, ¿no? Que tiene la complejidad especial del tiempo que vivimos, que debido a la pandemia, pues bueno, pues por ejemplo lo estamos viendo aquí en Madrid, ¿no? Las medidas que se implementan para hacer frente a una pandemia que supone, bueno, pues un peligro a nivel de salud pública, las medidas que se implementan son principalmente policiales, ¿no? Policiales, sí. Militares, vamos, que es de refuerzo a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, para personas que, bueno, pues que son perseguidas, que son paradas por su perfil policial, perdón, por su perfil racial, ¿no? Porque sí, las paradas por perfil racial en España son una realidad que hasta incluso el propio defensor del pueblo se ha pronunciado diciéndole a España que tienen que implementar medidas y dejar de parar a las personas por su aspecto racial, porque es bueno, pues es un mecanismo que vulnera todo tipo de derecho, ¿no? Uh-huh. Y que se dice muchas veces que lo que se busca es perseguir personas sin papeles, pero en realidad se trata de un control, ¿no? Se trata de un control racial, se trata de, sí, de expulsar de la vía pública a esas personas, se trata de complicarles la vida, por supuesto que también de meterlos a los CIE y expulsarlos, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Por ejemplo, durante el estado de alarma, estos perfiles raciales a través de los cuales los agentes paraban y pues bueno, pues los CIE estaban cerrados, ¿no? Pero aún así eran una forma de obligar a las personas refugiadas, a las personas migrantes a volver a sus casas, ¿no? Tal es así la cosa que muchos, por ejemplo, en el distrito de Lavapiés, ¿no? De Madrid Centro o en otros, ¿no? Pero sobre todo ahí, las personas sin papeles que se dedican a la venta ambulante, claro, no podían salir a vender, claro, pero claro, tampoco podían salir a comprar ni a una farmacia ni a realizar cualquiera de las actitudes básicas que pueden realizar los demás ciudadanos porque, bueno, pues al estar en una situación administrativa irregular, pues se enfrentaban a, claro, violencia policial que de hecho se ha dado, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues muchas barreras y muchas complicaciones en las que una persona que cuando llega, que nos pensamos que por fin tiene la oportunidad de empezar de cero, pues no la encuentra, ¿no? Y podríamos estar hablando de muchas, ¿no? Porque bueno, podemos desarrollarlo a lo largo de esta conversación. Sí, yo quería preguntarte, ¿no? Porque es cierto que existe ese racismo institucional, el policial es evidente, lo hemos visto hoy en día gracias a las tecnologías, lo vemos mucho más porque suelen salir los vídeos, pero ese racismo institucional, ¿en qué se basa? ¿En qué se basa? Porque bueno, somos conscientes de las condiciones, ¿no? Para poder solicitar residencia por arraigo, el empadronamiento. ¿Esto es el racismo institucional? ¿Que la ley de extranjería es una barbaridad? Sí, yo diría que el racismo policial es una parte del racismo institucional, ¿no? Y la ley de extranjería, por supuesto, es otra, ¿no? El racismo institucional al final es la puesta en marcha de lógicas o parámetros racistas por parte de las instituciones, esto es, por parte de las instituciones que nos gobiernan y que que deciden nuestra vida en el día a día, ¿no? Como bien se dice, ¿no? El racismo al final no tiene sentido si no es institucional, ¿no? ¿Y eso por qué se dice? Porque si el racismo, si solamente fuera un prejuicio que tiene una persona en contra de otra, bueno, pues de alguna forma se podría buscar la forma de solventar, ¿no? Y tampoco condicionaría la vida tanto de una persona que otra tenga un prejuicio en contra de ella, ¿no? Sin embargo, cuando ese prejuicio está acompañado del poder, y eso es lo que representan las instituciones, entonces lo que se hace es legislar en base al racismo, ¿no? Y por eso se habla de y se dice que el racismo siempre es institucional, porque si no hay poder no hay racismo, ¿no? No hay capacidad de determinar las condiciones ya no simbólicas, sino también la realidad material de las personas migrantes. Y una de esas condicionantes es la ley de extranjería, como bien nombráis, no únicamente, ¿no? Porque, por ejemplo, en este país la población gitana lleva 500 años y sufre racismo institucional de diferentes formas. Pero y no les afecta la ley de extranjería realmente porque son ciudadanos españoles, ¿no? Sí. Pero aún así sufren racismo institucional, ¿no? Pero sí que es verdad que la ley de extranjería es ahora mismo el máximo exponente lo estamos colocando, ¿no? Lo estamos visibilizando por la cantidad de violencia que genera como una de las máximas manifestaciones de ese racismo institucional, ¿no? La policía sería un factor, ¿no? Por ejemplo, nosotros sacamos un informe en las primeras semanas de junio y se llama Racismo y xenofobia durante el estado de alarma en España, ¿no? Lo hicimos el equipo de implementación del Decenio Internacional para los Afrodescendientes y la organización para la que yo trabajo actualmente, que es Rise International Spain. Y bueno, lo que buscábamos era reflejar cuál estaba siendo el efecto del estado de alarma, del confinamiento en las poblaciones no blancas de este país, ¿no? Del Estado español. Y claro, y cuando veíamos las consecuencias, nos dábamos cuenta de que No solo hay un racismo institucional, hay un racismo estructural. ¿Eso qué quiere decir? Pues que está en toda la estructura, ¿no? Que está en la sociedad, que está en los organismos que nos gobiernan, que está en la educación, que está en todos los ámbitos que podemos ver, ¿no? Pero que principalmente desde donde más se reproduce es desde las instituciones. Nos hablaba antes del uso del perfil étnico. Quienes hacen ese uso son las fuerzas y los cuerpos y seguridad del Estado. Pero es que además no se queda ahí, porque el uso del perfil étnico suele ser la antesala de la brutalidad policial, como vimos durante el confinamiento, no únicamente, ¿no? Porque me gustaría señalar que el racismo no es algo que surge con el estado de alarma, sino que lo que hace el estado de alarma es recrudecerlo, porque eso es. Cuando tienes a una población en unas condiciones pues tan paupérrimas, ¿no?, por así llamarlas, pues claro, cuando se genera una situación de crisis todavía más compleja, lo que hace esa población es estar peor, ¿no? Y eso, pues bueno, pues permite ver la realidad, ¿no? Hablábamos de brutalidad policial, pero es que no únicamente, ¿no? O sea, lo que ha permitido, por ejemplo, también el estado de alarma es poner el foco en algo que, por ejemplo, las trabajadoras, los sindicatos de las trabajadoras de hogar y cuidados migrantes, ¿no? Por ejemplo, te hablo del Servicio Activo Doméstico, ¿no? Que es un sindicato de aquí de Madrid, de trabajadoras migrantes, porque este sector está ocupado ampliamente por mujeres migrantes, ¿no? Y muchas de ellas sin papeles, ¿no? Y ves cómo les afecta, cómo no pueden ir a trabajar porque están empleadas de forma irregular, y cuando la gente les para y no tienen salvoconducto, tienen que volver a sus casas después de ser amenazadas por el policía, de ser expulsadas del país. Eso supone que el empleador les llama y les dice: no has venido, estás despedida, tienen que mantener a su familia y ahora no tienen trabajo. En fin, es una violencia, ¿no? Hablábamos antes también de las trabajadores y de vendedores ambulantes, ¿no? Manteros, ¿no? Sí, lateros, sí. O otros trabajos de personas que no tienen papeles, ¿no? Pues igual, ¿cómo van a salir a vender si no son reconocidos, si están en los márgenes, ¿no?, de este sistema, ¿no? Hablamos también, por ejemplo, de los temporeros agrícolas, las condiciones que tienen a día de hoy y que tenían durante el estado de alarma mientras estaban recogiendo los alimentos que el resto de España se estaba comiendo, ¿no? Sí. Pero no únicamente, ¿no? O sea, por ejemplo, las víctimas de explotación sexual. Nos pensamos que durante el estado de alarma, pues bueno, la trata y la explotación sexual se había acabado, pero es que ni mucho menos, se multiplicó, y la mayoría de las mujeres, principalmente son mujeres, ¿no?, la mayoría de las mujeres que se encuentran en esa situación de explotación sexual son mujeres africanas, ¿no?, que no tienen papeles, y los programas que se lanzaron desde las instituciones son racistas, sí, perdón, que se lanzaron desde las instituciones para salvaguardar y proteger a la ciudadanía española, son racistas porque no tenían en cuenta todas estas condiciones que ha generado las propias instituciones mediante la exclusión y la privación de derechos de todos estos colectivos, ¿no? Por ejemplo, la explotación sexual, bueno, pues no se reconocía la vulnerabilidad y que estas mujeres no tienen papeles, por lo tanto, cuando se las identificaba se las puede expulsar perfectamente. Los temporeros agrícolas igual, la explotación a la que se ven expuestos, las trabajadoras del hogar y cuidados, ¿no? Entonces, principalmente el racismo desde donde se manifiesta es a través de las instituciones, ¿no? Y para acabar así rápidamente, vuelvo a la población gitana, ¿no? No se nos olvida, por ejemplo, cómo en Sevilla, ¿no?, en el polígono sur, el ¿cómo se llama? Bueno, pues el director del... disculpadme, ahora mismo no me viene a la cabeza, ¿no? No te preocupes. Un representante institucional salía diciendo que lo que hay que hacer es meter a los militares en las 3.000 viviendas, porque están principalmente habitadas por población gitana y que ellos estaban propagando el virus, cuando luego los resultados y las investigaciones mostraron que era todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo puede salir un representante institucional decir eso sin que tenga ninguna repercusión? O sin ir mucho más lejos, lo que dijo Díaz Ayuso ayer, ¿no?, sobre los mal llamados menas, ¿no?, y sí, cómo se reproducen ese tipo de discursos sin ninguna responsabilidad, ¿no? Entonces, me gustaría incidir sobre todo en eso, ¿no? El racismo siempre es institucional, porque es que si no carece de poder y carece de la capacidad de condicionar las vidas de las personas migrantes, refugiadas, sí, o blancas, ¿no? Sí, perdona que te interrumpa. Antes nos ha hecho... Sí. Patricia Simón, hemos preguntado por la sociedad en Lesbos y le hemos preguntado, pues habíamos visto unos bloqueos allí, como, pues eso, a ver si la población estaba bloqueando allí, porque habíamos visto unas imágenes, incluso a un camión bloqueando la carretera, y nos ha dicho que no, que aquello era un prejuicio formado por unas imágenes amplificadas por los medios de comunicación y que realmente la sociedad en Lesbos no es racista. ¿Estamos nosotros ante una sociedad racista o es algo amplificado por los medios de comunicación porque se le da mucha caja de resonancia a Vox y a unos cuantos cabrones más? No, yo no creo que la sociedad española sea racista, pero sí que me gustaría que fuera mucho más antirracista, ¿no? Que yo creo como que son dos posturas que no son oxímoron, ¿no? que no están encontradas. La sociedad española durante mucho tiempo, ¿no? Ha sido una sociedad, bueno, pues podemos decir que acogedora, ¿no? Y en términos no racistas, pues hasta cierto punto condena y confronta, ¿no? Muchas veces muchos de los discursos que escuchamos de formaciones políticas como pueden ser Vox o como pueden ser Partido Popular o como pueden ser el PSOE mismamente, ¿no? Pero yo incidiría en lo otro, ¿no? Es necesario que la sociedad sea antirracista porque eso supone bueno, pues ser parte activa, ¿no? De la lucha contra ese racismo, ¿no? Es un poco como la cuestión del feminismo, ¿no? O sea, no sí. Te vale con estar de acuerdo con... Yo puedo estar de acuerdo con el feminismo, ¿no? Pero no es suficiente, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo yo para revertir la situación de las mujeres a nivel mundial, ¿no? A nivel, sí. De, bueno, pues eso, ¿no? Cómo el sistema las mata o cómo el sistema las empobrece, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es importante para la sociedad española tomar parte en la lucha antirracista. Cada vez esto es más evidente, por eso cada vez parece que hay más racismo, pero en verdad el racismo es muy viejo y en España el racismo tiene muchos años, ¿no? Lo que está pasando es que cada vez hay más personas que combaten contra el racismo, hay más personas que lo denuncian, hay unas capacidades, unas plataformas y unos medios de comunicación, unas redes sociales que permiten denunciarlo y que parece que el racismo como el que estamos viviendo ahora no ha existido nunca, ¿no? Pero no es así, simplemente tenemos mayores amplificadores, ¿no? Sí. Y es eso, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que ser es más activos en la lucha contra el racismo. Sí, y ya para finalizar, Josef, ¿cuál sería entonces el mensaje? Porque muchísima gente sí que tiene muchos prejuicios y un racismo muy interiorizado, no todas, uh-huh. Por suerte, pero ¿qué mensaje podemos lanzar para combatir ese racismo, para que la gente nos acompañe en la lucha antirracista? Sí, bueno, ¿no? O sea, yo cuando digo que lo que hay que hacer es ser antirracista, lo que quiere decir es, bueno, pues sobre todo tratar de huir, ¿no? Tratar de huir de ese discurso homogéneo que nos han construido, ¿no? Por un lado hablábamos de las entidades políticas, ¿no? De las formaciones políticas, Vox, pero yo quiero incidir que no solo Vox es racista, ¿no? La ley de extranjería la promulgó el Partido Socialista, ¿no? Pero no solo caer y reproducir los discursos políticos que se basan en la confrontación y en el odio al otro, ¿no? La necesidad de conocer a ese otro, pero también de implicarse en la lucha, porque, por ejemplo, en las plataformas antidesahucios hay muchísimas personas migrantes, muchísimas personas racializadas que hablan abiertamente de lo que supone sufrir la violencia antirracista, ¿no? Y que yo creo que tenemos que encontrar la forma, ¿no?, de organizar las diferentes luchas que tenemos en la sociedad con la lucha antirracista, ¿no? Y pongo ejemplo en la plataforma antidesahucios porque yo creo que es una, porque no es que lo crea, ¿no? Es una plataforma que está, es un movimiento que está en el que hay mucha presencia de personas migrantes y racializadas y que hacen posible una lucha efectiva en el día a día, ¿no? Y ese sería como el modelo a seguir, ¿no? Lo que podemos hacer, bueno, sobre todo formarnos, ¿no? O sea, hay muchísimas personas racializadas que están construyendo, ¿no? Que están construyendo discursos, que están escribiendo, que están hablando de lo que es el racismo y cómo les afecta, ¿no? Hay muchísimos también personas que están tratando de revertir cubrir, ¿no?, diferentes esferas, como puede ser el periodismo, ¿no?, desde otra óptica, ¿no? El otro día os hablaban de los proyectos de Perucausa, ¿no?, pero también, por ejemplo, otros compañeros, ¿no?, que trabajan esas contranarrativas y que ponen el foco en cómo se genera la violencia y no en las personas y la supuesta violencia que ésta genera, ¿no? Yo creo que al final tenemos muchas herramientas en el día a día a través de las cuales tenemos que confrontar ese racismo y que, bueno, es cuestión de concienciarse y de aunar para crear una lucha conjunta, porque lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? O sea, aquí en Madrid, los barrios pobres, que son los que se están segregando aquí, principalmente en esos barrios es donde vive la población migrante y racializada de Madrid, ¿no? Entonces tenemos que encontrar la forma de coaligar ese racismo con ese clasismo, ¿no? Y confrontarlo desde los diferentes ámbitos en los que podamos cada uno, porque solo así vamos a poder revertir la situación, ¿no? Pues ha quedado muy claro, Josef. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es que no nos queda más tiempo, si no, pues seguiríamos hablando contigo. Encantados. Te invitamos a partir. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y ha sido un placer. Volveremos a contar contigo. Gracias. Ojalá. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hemos escuchado un tema mítico de The Clash, Rudy Canfield. Y ahora vamos a dar el repaso a los titulares que más nos han llamado la atención en nuestro espacio magazine. 212 aulas cerradas en la comunidad autónoma vasca. Ya no son solo las aulas, es que además hay confinados 100 alumnos en una residencia de estudiantes de Bilbao, con al menos 17 contagiados. El Oasis es una celebración permanente. Y el PNV no celebrará el Alderdi Eguna este domingo. No es tan seguro como votar, parece ser, ¿no? Y además se pone en marcha el límite de velocidad de 30 km por hora en Bilbo. Se sigue esquivando el debate del uso masivo del vehículo particular dentro de la ciudad. Y más ahora, que el transporte público da miedo, pánico incluso. Un poco. Sí, y el Foro Social denuncia que existe un lobby. Sí, un lobby que presiona para que se mantenga la política de venganza en las cárceles. Políticos, asociaciones judiciales, mediáticas y, cómo no, algunas asociaciones de víctimas. Pongamos Lobite. Pongamos Lobite, sí. Pues con Lobite se han quedado. Y el 22 de septiembre se ha estrenado la película Non Dago Mikel. Esta película nos cuenta, 35 años después, la historia de cuando Mikel Zabalza fue detenido, torturado y asesinado por la Guardia Civil, para ser abandonado después de 23 días en el río Bidasoa. Eso sí, con el agua de una bañera en los pulmones, no la del río Bidasoa. Ya sabéis, de las versiones oficiales, la impunidad. Y bueno, Arantxa Tapia se sale con una de sus perlas y ahora nos dice que habría que bajar los sueldos. Sí, bajarlos para invertir en la formación de los trabajadores. Vaya broma. Es que es de chiste. Y mientras el presidente dice que se quedan menos trabajadores o los que se quedan cobran menos. La pandemia es una crisis que cae sobre otra peor. Sí, se me ha olvidado apuntar que el presidente es el presidente de Confebasque, el señor Zubizarreta. Ah, bueno. Que cada vez que habla, baja el pan. Sí, yo lo daba por hecho. Y ya está. Yo creo que ya os hemos dado la turra bastante por hoy. Sí, se nos ha ido otra vez el tiempo, pero con mucho. Bueno, pero hemos traído unas colaboraciones extraordinarias. Esperemos que la información que os hemos facilitado sirva para algo, al menos para crear conciencia antirracista. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene con una canción de Jimi Hendrix. El 18 de septiembre se cumplieron 50 años de su fallecimiento. Sí, un buen guitarrista zurdo. Sí, hasta la semana que viene. Os dejamos con Voodoo Child. Thank you. creatures of Vengan Island.